En una horita, Melania Trump nos va a engargolar con su turgencia en la Convención Republicana, capítulo número 2. Muchas gracias. Les habla Gustavo Álvarez Cardiazabal. Buenas tardes. Emilio tiene algunos problemitas de salud, pero nos va a acompañar en dos momentos importantes del programa. No, es que el tipo no lo ha arreglado en internet, estoy preocupado, pero pues ay, mañana vamos a hacer la lucha, eso pueden ser muchas cosas. Bueno. ¿Qué más? Bien, ¿cómo van las vainas? Hombre, pues hoy tenemos por primera vez en la existencia de este programa, desde que está en la X, en el año 2009, el primer enguillotinado del grupo que habla y que participa en el programa. Y pues lo pienso hacer, como les dije, en francés. Llama a Nicolás, pues, para destrozar a Laura Hoyos, pero no se dignó a contestarme la llamada ni a escribir. Estaba en bola, te dije. Justo me llamó en el peor momento. No, pero pasó el día. Pasaron las horas y nunca me dijo qué se le ocurre. Pero yo no digo nada. Yo soy tranquilo, tranquilo como Camilo. Y como dice mi papá, ilegal como Pascual. Bueno, esa es mi historia. Entonces hoy pues tendremos este episodio, como lo dije, será a las 6:05 de la tarde. Y no dejo al títere con cabeza. Se va para la guillotina. Después de grandes análisis llegó a la conclusión de que sí hubo tema de trampa. Y pues yo estoy seguro, porque hoy Orlando me llamó por teléfono y me dijo: Jaime, en lo de Laura puedes tener razón, pero ¿por qué Nicolás no? Yo le dije: mira, yo no sé si Nicolás hizo trampa o no, no tengo la más remota idea. Si el tipo hizo trampa, no, pero es que el papá era el biólogo marino, pero Nicolás no era. Le dije: mira, yo no sé si Nicolás hizo o no trampa, solo hay un elemento que al tipo lo salvó. Y es que no ganó nada. Claro. Entonces, lo que digo es, yo no sé, Nicolás, si usted hizo trampa o no, pero usted no logró nada con su trampa. Entonces, exacto, al no lograr nada, gracias a la maravillosa trampa de una compañera de la mesa, pues usted queda exento, pero estaré muy vigilante de todos hoy, ¿no? Me parece muy bien, está dirigiendo muy bien. Pero le expliqué a Orlando, y si alguno de ustedes tiene dudas de esto, pues enfrentémoslo ya antes de empezar el programa. Eso. Porque el problema es que el tipo no ganó nada, o sea, no, nada. No siendo más el objeto de la presente y entre el silencio agobiante, buenas tardes, María Juliana. Uy. Buenas tardes, Laurita. Jaime, ¿cómo vas? Bien, amor, me y toca con gusto oírte. Ah, lo mismo. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero pues si me toca lo expulso, pero en este momento no veo la nueva foto de María Juliana en su WhatsApp. Tiene nuevo perfil. No la he visto. Muéstreme a ver. Miren. A ver, pero es que no todo el mundo tiene ese lujo, esa gloria. Un informante me dijo algo. Me dijo: ¿por qué no revisa usted la foto? ¿Qué informa? Mire la foto. ¿De WhatsApp? Dijeron. Sí, me dijo: mire la foto. Linda, turgente, no, mostrando lindísima. Un poco lindísima. De su cuerpo, espalda. ¿De qué hablan? Un poquito de una parte de uno de sus senos, muy lindo. ¡No! ¿Cuál foto? Sí, ahí se ve. Mire la foto. Bueno, pero en todo caso la pregunta es... Dígame. Que queda cancelado el tema, pero ya voy a estar vigilante todos ustedes a partir de hoy, porque juro por Dios, no, uno no jura por Dios, juro por lo que quieran, que si yo tengo que acabar con el concurso por la amponería de los participantes, lo acabo. No, punto. No, pero ¿cómo así? Bueno, ya hoy se va uno, 6:05 en punto. Uy, se pudrió Tuti. Y desafortunadamente el productor está de acuerdo. No hay más palabras. No, pero está muy bien. Orlando Rivera, amigo, ¿no? Pues sí, fue muy notorio, pero explícame lo de... No, yo también tengo muchas dudas de lo de Nicolás, pero... Ah, también se duda de mí, bueno. Pero cuénteme... La justicia se encargará de... ¿Cuánto se ganó el tipo? No, yo no sé, amigo. Yo la verdad es que estoy un poquito arrebatado hoy. El tema del día, pues, ahí lo acepté, pero yo creo que este tema no le voy a hacer mucho bombo. Adelante. ¿Cuál es el tema del día, Nicolás? ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor aprendizaje en esta pandemia? No, es que son... Estamos cada día más cerca de el cañón del Colorado. ¿Por qué lo dice? Lo han hecho 4 veces en diferentes versiones. Uy, aprendizajes de la pandemia. Aprendí a beber solo. Aprendí a aguantar. El único aprendizaje de la pandemia es aprender a estar encerrado 5 meses. Eso es todo, no hay más. No, pero uno aprende cosas. ¿Cómo decir qué eso? ¿Qué aprende? Nico, cuéntame. Mire, yo he aprendido a cocinar y he aprendido el valor. Ah, yo también. Perdón, ¿cuándo me invita a cocinar, pues, Nico? No. Ah, no. ¿Me invita a ver? Es que yo cocino, me invita a comer. Yo no cocino para nadie. No, porque usted sabe que usted está haciendo unas cosas muy feas. Ahí me averigüé y eso es un desastre cocinario. Pero eso a nada es, le digo, un avance significativo. Nico, ¿qué cocinas? Garbanzos, lentejas, frijoles. Estoy hecho un experto para el uso de la olla express, por ejemplo. Yo también aprendí a hacer frijoles. Nadie me gana en el uso de olla express. La olla atómica. Menudo, hice el otro día, y me quedó impecable. Bueno, mijo. Menudo, que es menudo. ¿Nunca has comido menudo? No. Uy, no, María Juliana, pero no te hagas ese daño. Eso es lo más rico que hay. ¿Pero qué es? Si has visto los callos, lo que le echan a los garbanzos, que es como una toallita. ¡No! ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Es que el mondongo? Eso es como el mondongo. Delicioso, ¿no te gusta? No, muchísimas gracias. Pero por... Tienes un sonido muy flojo hoy, estoy que te corto. No, déjame. No, ahí está el Inge trabajando en eso. Claro, pero está muy malo, Pachito, está muy malo. Pero ¿qué pasaría? Decirlo, tan es raro. No es culpa de Pachito. Ustedes saben que ayer cuando terminamos el programa me tocó quedarme aquí con Pachito porque se actualizó y se demoró 1:15 actualizándose mi equipo. Es que entró un nuevo Windows. Ay, a mí yo no quiero nada de eso. Pero ¿qué hacemos si es la cosa de la modernidad? Eso tiene que ir pasando todos los días. Don't Call Me Baby con Madison Avenue en la versión de Emma Bunton, ex Spice Girls, para comenzar este programa del año 2019. Vamos con la Pony y sus datos, y yo tengo otros datos importantes. En un día como hoy, nació Iván el Terrible, fue un zar ruso. Claro. En 1530. Falleció en 1584. En un día como hoy, nació uno de sus actores latinos, americanos, nacido en el 17, Mel Ferrer. Hizo todos los papeles de Shakespeare. En un día como hoy nació Álvaro Mutis, escritor colombiano. Hombre, claro. En un día como hoy nació Gene Simmons, músico, bajista y vocalista de la banda Kiss. Sí, en 1949. Oiga, Gene Simmons es... Él es nacido ¿dónde? Es que hay uno de Kiss que es nacido Israelí. En Israel, en Haifa. Él, Gene Simmons. Ok, perfecto, gracias. Bueno, ¿sabe un temor grande de Álvaro Mutis? ¿Sabe a qué le temía él muchísimo? ¿A la pandemia? A las mariposas negras. Les tenía terror Álvaro Mutis. Una vez iba en un avión, creo que rumbo a París, y cuando se montó al avión, del lado externo de la ventana, había una mariposa negra. Se bajó del avión. ¿Se bajó? No fue capaz de montarlo. Él, mi abuela también, bueno, decía que era muerte. Decía, yo no me voy a montar en ese avión. ¿O qué? No, le tenía absoluto pánico. Así como amor a Estambul como una de sus ciudades preferidas, de esas ciudades donde él decía que, que tenía uno que ver el atardecer, así de intenso, su amor a Estambul por el miedo a las mariposas negras. Bueno, ¿qué tenemos de música, Emilio? ¿Cuántas tenemos hoy? Tenemos esto, un día como hoy nace en 1954 en Londres, Inglaterra, Elvis Costello, cantautor famosísimo por su banda The Attractions, por sus colaboraciones con Burt Bacharach, por muchas cosas, es el esposo de Diana Krall desde hace ya varios años. Y él lanzó álbum, ¿no, Emilio? ¿Elvis Costello? Sí, lanzó álbum esta semana, creo que fue que lanzó álbum. Sí, pero vamos a recordar una canción que fue muy, muy famosa en Colombia. La versión original es de Aznavour, y Elvis Costello hizo esta versión para la película North Hills con Hugh Grant y con Julia Roberts. Julia Roberts. Sí, esto se llama así. Sí. Bueno, otros nacimientos importantes. Hoy nació mucha gente. Hoy nació, por ejemplo, Tim Burton. Un canzón. Nació en 1958. Cineasta americano. Hoy nació Billy Ray Cyrus. Es muy famoso por ser el papá de Miley Cyrus. Actor y cantante. Hoy nació Vivian Campbell, que es de la banda Def Leppard. Y hoy nació, y recuerdo que hicimos la entrevista con la muy linda Ángela Gutiérrez. La hizo ella con Carolina Gómez. Hágame el favor, esa terna de suculencia. No, pero mejor dicho. La hicieron en el Hotel Casa Medina en Bogotá. Muy sabroso todo. Muy agradable todo para el programa Stars. Claudia cumplió hoy 50 años. No, nació en el 70, sí. Nació Alexander Skarsgård, que se hizo muy famoso por ser el golpeador de Nicole Kidman en la película Little Big Lies. Nació otra cosa que de verdad yo la veo y se me salen las babas. Blake Lively, actriz y modelo americana que se la come un tiburón y ella se defiende y no se deja comer. Como debe ser. ¿Cómo no nos dieron esa belleza, Dios? Yeah. Yeah. Y hoy vamos a hacer un pequeño homenaje, Emilio, a Jeans, al hombre de Kiss, por Jim favor, Simmons. Adelante. Claro. Sí, vamos con este clásico de Gene Simmons, absolutamente inolvidable, que dice así, Detroit Rock City. Uy, gran canción. Espérate a las 6:05 que tenemos guillotina. Rock and roll. 60 puntos. El Standard & Poor's subió 12, el Nasdaq 86. Eso sigue muy arriba, Dios mío. Bueno, y seguimos. Yo sigo con mis historias. Y, oiga, es que ¿me deja agregar una cosa? Claro, bien pueda, pero cortico. No, cortico. Hizo un gran cover de esta canción de Detroit Rock City en un álbum que le hicieron en homenaje a Kiss, una banda que se llama Los Mighty Mighty Bostons. Muy buena versión de esta canción. Buenísimo. Truman Capote. Murió en 1984, en un día como hoy. Gran, gran escritor. Neil Armstrong, astronauta que llegó a la Luna. Murió en el 2012. John McCain, político americano, gran contradictor de Trump. Murió en el 2018. Julio del Mar, actor colombiano, murió. Julito del Mar. En el 2019. Justino Briñón en La Viuda de Blanco, ¿cómo olvidarlo? No, yo ya lo olvidé, no se preocupe. Y sí, finalmente, a nadie le importa, a nadie le importa. Pero te pasó, ¿sabe quién otros se murieron? Que se me olvidó decirle a Miguel. No, pero es que ya no hay tiempo para... Se murió John Badham, que fue el director de Saturday Night Fever. Nació hoy, perdón, y tiene 81 años. 81 años, perdón, nació... Frederick Forsyth. Les doy un dato curioso de John Badham. Él terminó siendo el director de Saturday Night Fever porque antes habían contratado a otro. Era John G. Avildsen, que fue el que dirigió Rocky, nominado al Oscar por Rocky. Pero no les fue para nada bien con él, así que por eso entró John Badham a dirigir esa película. Frederick Forsyth, que es un escritor de... de mucha monta. Sí, señor. Que hizo el Día del Chacal, 82 años. No, es que yo le tengo unos datos a la princesa muy fuertes. Sí. Tom Skerritt, el actor de Alien. Tremendo. ¿Cuál? Venga, ese cuál era. Y Joe Wright, y Joe Wright, director de Darkest Hour, con el señor Gary Oldman, 48 años. Y finalmente, para acabar la historia, hoy es el cumpleaños de un hombre que sigue enloqueciendo a las mujeres por lo churro que es. Yo no he entendido. Se ganó el Oscar con el papel de Malone en Los Intocables, Sean Connery. Hoy cumplió 90 años, pero todo el mundo dice, las mujeres, uy, es que es un hombrote. Yo no sé, no puede caminar. Pero bueno, siempre dicen que entre más viejo, más churro se pone, ¿no? Yo quiero que miren unas fotos de Sean Connery, por favor, para que tratemos de quitar esa creencia milenaria. Bueno, pero yo creo que fue churro, por ejemplo, hasta La Emboscada con Catherine Zeta-Jones, que ahí estaba La Emboscada, bien, película de ladrones, muy atractivo. Buenísima. Era una película de ladrones tremenda, me acuerdo. Sí, grabada en Kuala Lumpur. Sí, en las también, Petronas, no saben nada. Él también estuvo en India, él era el papá de Indiana Jones, si no esté mal. ¿Junior? ¿Junior? Sí, señor, era el papá. Sí, pero ahí ya estaba Cucho. Allá tenía. Hizo un comentario que fue muy, muy controversial, y era que a las mujeres estaba bien pegarle, ¿no? En su momento, lo hizo creo que con Oprah Winfrey. Ah, no lo hizo con nadie. Sí, o sea, lo hizo con Oprah Winfrey. Y obviamente, bueno, pues eso levantó mucha polémica porque no está bien, pero sí. Hoy estaba caminando y de pronto escuché Diamonds Are Forever y dije, no, esto hay que poner. Porque fue como la película, aparte de Doctor No, la más representativa del Diamonds Are Forever. Presenta la canción, Emilio, que esto está muy largo. Goldfinger fue la otra más representativa. No, también. Pero esa canción es muy hard. Por favor. Pero bueno, esta fue la última película que él hizo como James Bond. Gracias, digamos, a Dios, era muy cansado. Bueno, en la franquicia oficial. Porque después en los 80 volvió con otra producción que era como pirata de James Bond, que se llama Never Say Never Again, que fue... ¿Con Kim Basinger? Uy, ¿cómo? Sí, claro, que ahí el viejo ya estaba haciendo el ridículo, ya tenía 58 años y se le notaba. Roger Moore estuvo hasta tarde. El mejor de todos. Roger Moore, es que es más, la crítica en esa época, porque salió y fue la competencia de Octopussy, era que los dos ya tenían que retirarse de ese papel. Bueno, a mí me da mucha pena contigo, Emilio, pero tenemos que avanzar. Yo te agradezco. ¿Usted me deja agregar algo muy corto? Usó peluquín. Dime. Siempre Sean Connery. Bueno, pues vamos a recordar esta película. Peluquín, desde muy joven. Esta película que ocurría en el Hotel Circus de Las Vegas. Shirley Bassey con Diamonds Are Forever. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. La canciller de Alemania, Angela Merkel, emplazó ayer a las autoridades de Rusia e investiga a los autores del envenenamiento del opositor Alexei Navalny, después de que un equipo médico que lo atiende en un hospital de Berlín informara que sí, que lo envenenaron. En un comunicado, la canciller eludió al destacado papel del señor Navalny en la oposición en Rusia, por lo que señaló, las autoridades del país están llamadas a investigar este asunto y hacerlo transparente, y hay que llevar a los responsables a rendir cuentas ante la justicia. Bueno, tengo un problema en el labio. Bueno, cálmese. En la lengua, crece así la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin. Los médicos del hospital berlinés Charité, donde Alexei Navalny está ingresado desde el pasado sábado después de que Rusia permitió su traslado a Alemania, han confirmado que después de validar pruebas, hay una intoxicación por una sustancia del grupo de los inhibidores de la colinesterasa. Es que estuve investigando, perdón. Bueno, bien. Respecto al tratamiento, Navalny está recibiendo atropina como antídoto. El abogado y líder de 44 años se halla en coma inducido y la situación es grave, pero no, su vida está sin peligro, alertando de que el pronóstico es incierto y que no se puede descartar consecuencias a largo plazo, especialmente que quede con unos tics un poco raros, porque la colinesterasa es una enzima esencial para que funcione el sistema nervioso. Y bueno, pues si a uno se la inhiben, se desencadena una sobreactividad de determinadas funciones del cuerpo, cuyos efectos son que el tipo puede quedar con 140 tics y moviendo la cabeza para atrás toda la vida. Si le va bien. Los primeros síntomas de presencia de inhibidores de colinesterasa incluyen vómito, calambre, dolor de cabeza y alucinaciones por 5 años. No más palabras, señor juez. La fiscalía se toma un breaky. Nico. Bah, breaky. Muy corto. Muy corto, porque es piconcito esto. Los niños pues les gusta mucho usar el celular y no soportan que alguien mayor se los quite. Pues en Palma de Mallorca, un padre ya cansado de ver a su niño de 13 años. ¿Solo los niños? Mi esposa no puede sin eso. Adelante. Bueno, pues tenga cuidado, porque este niño, espero que ya no esté oyendo, porque este niño de 13 años, apenas su papá le quitó el teléfono, lo agarró a puñaladas. ¿Lo mató? ¿Qué? ¿Lo mató? Eso es lo bueno de la modalidad piconcito. Que voy a dejar que ustedes concluyan la nota de acuerdo a lo que yo lancé. María Julián. Bueno, pues chico malo, un hombre llamado Shan Totao, uno de los más grandes traficantes de fentanilo, de China a Estados Unidos. Fentanilo es una nueva droga que es 50 veces más fuerte que la heroína. Es una droga que se usa en la medicina de diferentes formas y está inundando las cárceles, principalmente de Nueva York. Pues ya fue identificado este Shan Totao. Resulta que es el director de una empresa radicada en Hong Kong que funciona como fachada para pasar la droga a Estados Unidos. Y lo que hace él es que manda droga con diferentes personas y siempre tapa las etiquetas con diferentes componentes activos de lo que supuestamente está mandando para que no quede en los controles. Ya esta empresa fue sancionada por Washington, obviamente, para evitar el tráfico del estupefaciente. Laurita, picona, por favor, piconzota. Hay conmoción en Arkansas después de que una enfermera saliera a correr y no volviera a su casa, pues hoy se sabe que fue secuestrada, violada, asesinada y enterrada por un granjero local, que era su vecino. ¿Qué? Sidney Sutherland, de 25 años, fue reportada como desaparecida después de que no regresó a su casa cuando fue a trotar, y el único sospechoso es Quake Lewin, un granjero de 28 años. Ya fue arrestado bajo sospecha de asesinato después de que se descubriera el cuerpo de la mujer en su propiedad, al lado de las hortalizas. Pero me asusté, pensé que Nico... Que granjero peligroso. Que al lado de las hortalizas. Sí, es que a ver. El tema del día, Nicolás. Qué granjeros, hay cada granjero peligroso. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor aprendizaje en esta pandemia? A las 6:05 de la tarde se realiza la primera guillotina de este programa a un miembro de la mesa del Aripaz. Un tema bastante malo, de hecho, como muy repetido de la pandemia. 5:09. Dice Julio César González, soldado. Que mande temas, final, Julito. Papi, que mande pero temas. No, pero es que él empezó papito, pero es que le dije, pero Orlando, llevas 9 veces el mismo tema, sigamos. Pero papi, es que está de moda. Pero hijo, es que no, lo has hecho 11 veces. Pero papi, pues yo aprendí que uno no debe nunca hacer trampa. No a leer más porque hoy el programa es eso, ¿no? Porque el programa dice. Bueno, es un gran aprendizaje. Uno no aprende nada, uno desaprende. Nicolás no aprendió a cocinar. Él recordó sus viejas calles olvidadas por tanto chicharrón y trabajo. Aunque fuera mejor que Bourdon, él jamás se jactaría de ese don. Porque la miel y pone tres puntos. No. Ah. Nota, Nico. 5-5. Después de mucho leer y muchos intentos aprendí que es imposible estornudar con los ojos abiertos. Nota, Nico. ¿Cómo? Esa no me la sabía. 0-1. Aprendí que así tengamos 10 posgrados, 15 maestrías, 8 PhDs y 20 años de experiencia. Somos objetos prescindibles, Felipe Tobar. Bueno, 0-1. Aprendí que no nací para vivir en un país comunista, Jorge Botero Luján. Pero se acabó en el 90, 0-1. Aprendí a brillar las ollas y calmar antojos, ¿ve? Me salió el ojo del calamar gigante en la chocolatina. ¡Qué coincidencia! Besos a Ponimalta Hoyos, turgente, cabalgando y sedoso crin. Para ella, todo mi amor. Buah. 5-4. Que uno debe tener siempre plata ahorrada para soportar cualquier novedad. A mí me cogió la cuarentena sin 5. Ustedes son los Bayern Múnich de la radio. 5-7. John Torres Jiménez, el dólar subió 23 pesos, 3,868. El Dow bajó un poquito, el Nasdaq subió mucho, el Standard & Poor's subió, el oro bajó, el Brent subió. Que en la radio se puede decapitar, dice Andrés Fernando Berrío. ¡Cachaza!, dice él. Nota, Nico. 5-4. Necesito que sea mi segundo en este ritual, hermano. No me va a dejar solo, que usted lo apoyó mucho ayer. No me va a botar, no me va a botar solo al mar, ¿no? No, de pronto le toca solo en el desierto, con una bala. Que la libertad es mental y que esto en algún momento cambiará, Andrea Niño. Bueno, me gustó. Que la casa puede ser un lugar más peligroso que la calle. 5-5. Bueno, pero se están comportando los muchachos, fíjese, a veces uno piensa que no sirve y sirve. No está mal. Es buen tema, es muy buen tema. Una canción bellísima. Sunrise con Norah Jones, con mucha fuerza, vamos. La suerte. Teniendo en cuenta la recomendación de Orlando Rivera, que me ha dicho que sí, Nicolás Samper es un tramposo. Ah, el nombre de los documentales. Bueno. Exactamente. Entonces le pido el favor a todos, porque él quedó muy mareado con que Nicolás dijo calamar 30 centímetros, que se cuiden mucho, porque yo no tengo problema en acabar con este concurso, que le hace daño a los oyentes, y que me parece que hay que acabarlo cuando las personas sean unos delincuentes. Porque uno no puede hacerle trampa al amigo, me da pena. En Estados Unidos los asesinos en serie son todos de todas las razas, blancos, negros, hispanos, asiáticos, nativos americanos. Sin embargo, la mayoría de ellos son blancos, el 50%, con una edad promedio de 33 años, me dice Mauricio Amado, World Culture Lab. Sí. Y Estados Unidos es el país con más asesinos en serie del mundo. ¿Cuántos asesinos en serie ha tenido Estados Unidos en su historia? ¿Qué número? Uy, no, está difícil. No, pero pregúntenle a la Natalia y le sale la mona esa de Jet, ¿no? Sí, le sale asesinos en serie por detrás. Se acabó la música, ¿no? Creo que puse muchos. Bueno, menos dos. Creo que me puse muchos. Yo también me pasé. Yo no tengo a Laura Hoyos. Ah, sí. Orlando. No, ustedes todos tranquilos. Orlando puso 1,000,000. Fueron unos ceros. ¿Cómo? No, no sí es... claro, es que uno en el afán pone ceros, yo iba a decir 100,000. 100,000 se me fue la cantidad de ceros ahí. Y 1,000,000. Ah, No, uy, nada que hacer. Nada que hacer. Nada que hacer. En el afán uno escribe ahí. No. Bueno. Menos uno para Orlando Rivera. Qué felicidad que quede bien humillado en este. Los originales. La corrección. Salvaron todos. Mariano Correa 70, Laura Hoyos 1250, Nicolás 160, Jonathan 120, María Juliana con su nueva pinta donde deja ver mucha piel, ¿no? Uy, sí. La respuesta correcta es... ¿Cuántos? Espérese, mijo, ya le cuento. 2743. Muy bien, María, Laurita. No tan... Laura estaba bastante bien, le digo. Sí. Y pensé que me había ido lejísimo. Se equivocó en el 100%. Y el sí, estado pero bueno. Donde más asesinos en serie hay por cada millón de habitantes en Estados Unidos, ¿cuál es? Música, maestro. ¿El qué? ¿El estado? Sí. Pues en proporción por cada millón de habitantes. Ok. Ay, ¿qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué estás haciendo? Hay que poner un nombre de un estado. Discúlpame, Orly. Te voy a leer el primero, María Juliana, porque el último llegó tarde. Discúlpame, Orly. No, ya lo borré. Sí. A ver, me encanta. Muy ah, bien. Ya lo borraste. Es que menos dos para María Juliana. No, Correa. Es que me equivoqué. Pero no llegó tarde. Pero queremos ay, saber. Ay, por Dios. Pero te no, por Dios, Texas. Nada. Aquí esto es serio. Aquí esto es serio. Te puse Texas. Te mandé un mensaje que no era para ti. ¿De verdad, menos dos? No, sí, llegó tarde. Jaime, no llegó tarde. Ay, sí, llegó tarde, mi amor. Y con esa foto mostrando cuerpo. Mostrando piel con más Jaime, gusto. Porfa. Viejo verde, usted detrás del cuerpo de ella y usted viejo degenerado. Listo, sigamos. Jaime. Carlos Laverde me dice, ¿ya la guillotinaste? No, Carlitos, vamos a las 6:05. Nicolás Samper, California. Laura Hoyos, Texas. Jonathan, Texas. Bueno, entonces, léeme el primero, pues. ¿Qué? Kansas, pero ya te puse menos dos. Pero si Orlandito, yo había puesto Kansas. Pero lo borraste, mi amor. Es que eso son las reglas del juego. Tú lo leíste. Sí. Nicolás, usted, yo no lo leí. Yo lo alcancé a ver, pero lo borraste. Entonces, como si no existiera, ¿sí o no? Pero porque lo iba a cambiar. Pero como el que lo cambié no alcanzó a llegar, entonces vale el primero. Deja de ser tan paisa, hombre. Sí, Orlando, eso. Paisalandia. ¿Sabe a quién no veo acá? Orlando Rivera. No me digas. Menos dos para Orlando Rivera también. Pero. Esto sí está como Dios. Perdón. ¿Saben qué pasó? No importa. Les explico. Bruno. El doctor, no, le mandé al doctor que le manda los medicamentos a mi mamá. No, este señor está loco, que me está mandando. ¿Pero qué pusiste, Orlando? Pusiste Pensacola, alguna vaina que lo dio el hombre aterrado. No, yo puse también Texas, que es donde los ejecutan y toda la cosa, y es Texas. Pero no, la embarré, se la mandé al médico. Voy a medirlo por la distancia al estado que es. Menos uno para... Laura Hoyos, Jonathan de la FM. Mira, dele. En los originales. Esto está muy bueno, mijo. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. En segundos, a las 6:03. ¿Y cuál era el estado? Es que es Alaska. Es que en Alaska son poco degenerados. Alaska. Con ese frío matan a todo el mundo. Sí, sí, son terribles. Entonces la proporción de Alaska es 15 asesinatos por cada millón de habitantes. No me diga. 51 asesinatos en serie entre 1900 y 2014, pero matan a todo el mundo por un tema de depresión grave. No sé si vieron la película Insomnia con Al Pacino y con Robin Williams. Es que allá no... Sí. No oscurecen 6 meses y oscurece 6 meses. Esto puede ser delicada, sí, no es la situación. Bueno, como era de paso, Laurita, estoy muy contento, te cuento, mi amor. Mira, ¡oh, con quitar Orlando, puntos! Pero, ¿cómo? Orlando tiene menos 26 puntos. Sigue. ¿Cómo? Jonathan, que tiene... No, qué dolor. Jonathan, que tiene menos 17 puntos. Yo tengo menos 15 puntos. María Juliana tiene menos 12. No leo más, no. Supongo. Y Nicolás, menos 2. Todos en la B. En la B. No entiendo lo de que no lees más. ¿No te quedó claro ayer? Despegamos. Soy el primero de la B. O sea, tengo que volver a explicar lo que pasó ayer, ¿o no? Ah, pero déjame guardar esperanza. No, yo no te dejo. Tú tienes que respetar al director del arepaso. Vamos con música. Vamos con un poquito de música. Preparando ahorita yo mi nota. La tengo que hacer muy despacio para que traten de entender. El primero de la vez soy yo. Pero, hermano, usted pasa rápido. Pero, ¿qué tal Orlando? Menos 26. No, madre. No, es que ese sí... El tipo tiene cámara 15 ardiente, del país. Cámara ardiente. Con el Soul Bossa Tree, una de las mejores versiones de un grupo japonés de su disco Dancing in the Street, y se llama Ain't No Sunshine. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden, hasta la cabeza. Bueno, ante las gravísimas circunstancias denunciadas por Nicolás Samper ayer y por mí, no me queda más remedio que sacar del concurso de los originales a Laura Natalia Franco. La guillotina consiste en que nunca más vuelve a concursar en este ridículo concurso que generamos hace mucho tiempo. Y por ahora la pena establecida por la junta directiva, que somos Nicolás y yo, son 50 años sin participar en el concurso. Sí, sin derecho a apelación. Eso es una cadena perpetua. No, es muy joven. Tiene tiempo. Pero ella tiene la posibilidad en algún momento de su vida, a los 80 años, de participar nuevamente en este concurso. Voy a leer, y les pido que no me interrumpan, en francés lo que pienso de lo que pasó, con una musiquita de Gato Barbieri de la película El Último Tango en París, que tiene bandoneón al estilo París, muy bajita, y después la mando a morir en la guillotina en este concurso. Ella sigue trabajando en el programa, en la parte de producción, pero nunca más en 50 años participa en este concurso. Y después les contaré en español más o menos qué dije. Está bien para todos. Vamos con música, maestro. No oigo nada, ¿no? Ahora sí, cuando hable le bajas. Mademoiselle Laura Nathalie, à mon avis, vous avez commencé à tricher il y a 2 mois. Vous êtes passé d'avoir gagné 20 points positifs à perdre 15 points en seulement un mois quand j'ai changé les règles de concours. Je suis désolé. Mais hier, votre réponse à propos de l'adjectif géant sur les calmars correspond exactement à la description de Google. Je considère donc que votre comportement est impresentable. Avec beaucoup de plaisir, je vous condamne à mourir dans ce concours. Laura Nathalie Franco à la guillotine. Tírasela. En los originales, la guillotine, donde todos pierden, hasta la cabeza. Volvamos a oír a Gatico, por favor, desde el comienzo, por favor, arranquémoslo otra vez, fresco. No le pasa nada si lo comienza otra vez. Señorita Laura Natalia Franco, desde mi punto de vista, usted comenzó a hacer trampa hace 2 meses y pasó de ganar 20 puntos positivos a perder 15 puntos en solamente un mes. Y cuando yo cambié las reglas del concurso, lo siento mucho, pero ayer su respuesta a propósito del adjetivo gigante sobre el calamar corresponde exactamente a la descripción de Google. Considero entonces que su comportamiento es impresentable. Con gran placer la condeno a morir en este concurso. Laura Natalia Franco a la guillotina. Por favor. Jonathan, la guillotina. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Ya no más música de esa. Bueno, listo. Nico, usted dirá porque usted hizo parte de la decisión. No, me le digo que estoy texto dirigiendo muy bien. Bien redactado. Uy, el texto muy bien redactado. Le digo. ¿Cómo le pareció la palabra en pueblo? ¿Cómo le parece en francés la palabra? Es que es muy sonora. Impresentable. Impresentable. Impresentable. Ah, me encanta. Muy bien. Es lindo, me encanta ese idioma. ¿Te gustó, María Juliana, cómo la liquide? Sí, ¿no? No, me gustó el idioma. Shaggy Rick Rock, it wasn't me. Vamos. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, yo no sé, Laura y María Juliana, si esta sección tenga fin. Por cortesía de DirecTV, le voy a tirar 2 ideas a Nico, las voy a arrancar yo. A ver. Pero pues yo sí le pediría a Nico, con el mayor respeto, pero conociendo que no va a poder ser el picosote que quisiera en esta nota, porque se va a volver al pasado y pedir que el pasado no fuera tan necesario. Por favor. Pero pues le voy a picar la langue, en francés, la lengua. Bueno. A ver. Cuente. Es que el nuevo entrenador del Barça básicamente acaba de echar a Luis Suárez, un Titi, Rakitic y Arturo Vidal, y quiere más sangre. Dejó ahí a Busquets y dejó ahí al otro muchacho, pero él dice que se siente más cómodo con De Jong y quiere volver a reincorporar a Coutinho. Pero un artículo muy importante que habla de los grandes cambios del Barcelona, que comienza cuando Cruyff hizo todo lo que hizo y después Guardiola de un solo trazo echó a Ronaldinho, Deco, Zambrota, Edmilson, Thuram y apostó por Dani Alves, Yep, Martín Cáceres, Keita o Gerard Piqué. Pero yo digo algo sin ser una persona muy dramática, pero esos son los entrenadores que uno necesita cuando un equipo tiene problemas. Yo paro ahí. Veremos a ver cómo se comporta, por cortesía de DirecTV, Nicolás Samper. Maestro. Hoy Messi, y lo hemos visto en todos los programas deportivos que se transmiten a través de DirecTV, Messi envió un telegrama, un burofax es el nombre. Un burofax en el que dice que se va del Barcelona. Por supuesto, esto generó toda cantidad de especulaciones porque, bien lo comentaba usted, llegó Ronald Koeman y sacó a Luis Suárez, que es el mejor amigo de Lionel Messi en la plantilla del Barcelona. En estos momentos llegó de vuelta otro burofax por parte del Barcelona hacia Lionel Messi, en donde dicen que quieren que él se quede por lo menos hasta la temporada que se acaba, que comienza el 12 de septiembre y que la veremos a través de DirecTV. Hoy hay gran expectativa por lo que pueda pasar. Messi tiene ganas de no seguir, como había ocurrido en la primera reunión que tuvo con Ronald Koeman, donde le contó eso. Y hay muchos equipos que están detrás del asunto. Inter de Milán, Manchester City y PSG. Ellos tres son los que parten en línea directa para ver si logran contratar a Messi. ¿Cuál es el problema? Que de acuerdo al contrato hay una estipulación de fechas en donde hablan de una terminación de contrato en cierto momento y otra en el que no. A Messi supuestamente se le iba a renovar el contrato, pero en este burofax él ha dicho que no quiere seguir en Barcelona. Eso significaría que Messi se podría ir a costo cero, es decir, no tendría que haber un solo pago de Messi para el Barcelona para irse. Pero no se habla de un problema de 700 millones de euros, ¿o no? Eso es lo que alega el Barcelona, por eso le digo lo de las fechas. Como cambiaron las fechas por cuenta de la pandemia, hay una fecha que es el 10 de junio, que supuestamente tendría que ser como el final del contrato. Pero como todo se trastocó, pues por supuesto ha estado en otras jornadas trabajando. Entonces uno entendería que tácitamente esa validez de los 700 millones de euros sigue vigente. En eso andan, pero la idea del Barcelona, después de haber recibido esa comunicación, es que Messi se quede. La idea de Messi es irse. Mucha gente está pidiendo la cabeza de Josep Maria Bartomeu, el presidente de Barcelona, por todo este problema que se ha producido. Ahora, por el Borolón. Claro, usted citaba a Cruyff, claro. Usted citaba a Guardiola cuando saca una cantidad de jugadores. Lo que pasa es que Messi, yo creo que es la mayor estrella que ha tenido el Barcelona en todos los tiempos. Es como Di Stéfano en el Real Madrid, es algo así. Entonces, para aquel que le toca tragarse el sapo de querer salir de Messi, pues va a ser muy difícil. Así sea Ronald Koeman, un tipo muy querido en el barcelonismo. Hola. Quedé altamente impresionado, Nico. Piconcito. Piconcito, sí. Picoroto, listo. Piconcito. Bueno, entonces tenemos otra vez la liga el 12, porque ha leído que no se han puesto de acuerdo, o ya comienza el 12. 12 arranca la liga española. Qué bueno, todo lo veremos por DirecTV, qué maravilla poder narrar esto todos los días, Nico. Es que es lo máximo. Mientras llega el 12, tenemos la NBA, la National Basket Association, por DirecTV. Adelante, Nick. Claro, y le voy a contar porque para que se va preparando. Viernes 28, atenti. El viernes, se lo va a repetir mañana, pero atenti hoy. Estamos políglotas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo? Vamos en tres idiomas hoy. 4. Viernes 28, Sage Blue, qué partido de fútbol. Lyon contra el Dijon, el equipo mostacero. Por la Liga Francesa, válido por la Liga Francesa. A las 2 de la tarde, el viernes 28, por el canal 1610 de DirecTV. Buen partido, ustedes vieron que. O sea, Lyon, que la Liga Francesa campaña. Ya comenzó. Sí, ya comenzó. Perfecto. El domingo tuvo ahí jornada. El sábado. Atención, Tour de Francia, primera etapa. Uf, ESPN, claro, Nisa, 7:15 de la mañana, canal 1623, para que esté muy pendiente. Naki. Le voy recordando poco a poco que viene, pero de una vez para el viernes, agéndese con Lyon Dijon, 2 de la tarde por DirecTV. Y el sábado madrugue para ver el Tour de Francia, 7:15, lo transmite ESPN y va por DirecTV, canal 1623. Vamos con música y más adelante leeremos los tweets en los originales. Les quiero compartir las canciones que Emilio nos programa maravillosamente. Esto se llama Shining Star y es de una película, pero ha salido en 150 películas. Con el grupo Earth, Wind and Fire 1975. Otro idioma, aquí está. El Emirato de Dubái, que ante la falta de petróleo, porque se les acabó el petróleo en Dubái, en Abu Dhabi hay petróleo, confía su modelo económico al ladrillo y el ocio, y ha optado por relajar la legislación que rige la venta y posesión de bebidas alcohólicas en un intento de acelerar la recuperación de una economía seriamente comprometida por el tema de la pandemia. Pero eso es una gran celebración, porque siendo un país musulmán islámico, yo estuve alguna vez allá, digamos que yo no volvería porque me pareció como una especie de Las Vegas árabe, pero recuerdo perfectamente las prohibiciones de alcohol, que eran entre las 12 y las 2 de la tarde para el rezo hacia la Meca, y de las 4 a las 6 de la tarde en los hoteles. Pero a la gente le es prohibido tomar licor, a los nativos, a los originales árabes en Dubái. Y alguna vez, por alguna razón y por un error, me dieron ganas de un Johnny Walker Black. Ustedes me conocen. Y entonces le dije a un señor, ¿por qué no me consigo un Johnny Walker Black? El tipo dijo, usted sabe que esto aquí no es muy fácil, hermano. Y dije, ¿pero por qué no es fácil? Yo en el hotel me tomo mis Johnny Walker Black. Y me dijo, porque es que aquí eso es un delito. Le dije, ¿pero qué me puede pasar? No, yo no sé. Pero pues yo estaba comprando una botella de whisky, o sea, no estaba en la época de la prohibición, en la época de Al Capone los discos, ¿no? Yo estaba en el 2000 algo. Pues el consumo de alcohol se volvió un gran negocio para la familia Al Maktoum, que gobierna Dubái. ¿Y saben cuáles son los impuestos del alcohol en Dubái? 50% de importación y 30% por su venta en licoreras, pero ya lo abrieron. Entonces yo lo que yo hice, y que después dijeron que no estaba tan correctamente hecho, a un precio alucinante, pues ya venden alcohol en Dubái. Una gran celebración, Nico. Cuando usted vaya con Cata, qué rico. Y María Juliana con esa pinta que sale, con ese poco de piel. Y no, en Dubái, cerezada. Sí. Mira, tú no alcanzas a pasar al aeropuerto de Dubái antes que no te aborde un jeque de esos multimillonarios. Bueno, y son muy esperando ya sí, que abran los aeropuertos y salgo pitada. De gemas así en el piso. Y una gran celebración, sin duda, es esa parte de piel, de pierna, ese saquito peludito. María Juliana, un poco notorio tu perfil. Nicolás, una gran celebración. Bueno, una gran celebración. En Italia se hizo ya la primera inoculación de vacuna contra el COVID, y una señora de 50 años fue la primera voluntaria. Va a ser mantenida durante toda esta semana, 12 semanas en realidad, va a ser monitoreada para ver cómo avanza. Usted sabe que esta batalla por las vacunas, bueno, es una gran celebración para todos, que se encuentre, digamos, un antídoto para todo lo que ocurre. Y el miércoles, es decir, mañana, vienen otros dos voluntarios que van a recibir la vacuna, y así sucesivamente durante 24 semanas. Si todo va bien, dicen los científicos, va a haber 24 semanas. Sí, pero pues hay que ser paciente. Si todo va bien, paciente. Vendrá la segunda y tercera fase de experimentación, en donde probablemente, que es lo que se ha hablado mucho en estos días, se va a hacer en algún país de Latinoamérica donde el virus esté en una fase difícil. Pero bueno, ya han aparecido entonces voluntarios para esta vacuna en Italia, que espera encontrar el camino feliz. Por eso es una gran celebración. ¿Como cuando uno va con los goodies? Yo. Porque son de maíz. No más preguntas, señor juez. María Juliana, una gran celebración. Pues hubo una gran celebración y una gran conmemoración en los Lakers al sacar la camiseta en honor a Kobe Bryant y a su hija, que murieron el 26 de enero de este año a causa de un accidente aéreo. Pues es una camiseta que es en honor a la Mamba Negra, es de color negro y oro, lleva 16 estrellas amarillas que simbolizan los 16 anillos ganados por el equipo, 5 de los cuales fueron liderados por la Mamba Negra, y además tiene un corazón blanco en la parte derecha y adentro del corazón está el número 2, que es el número que la hija de Kobe Bryant portaba en la camiseta de su equipo de básquetbol. Ellos hicieron una gran conmemoración, sacaron esta camiseta para recordar al que siempre será parte de los Lakers. Bueno, el tema del día, recordémoslo, Nico, porque me parece que hay que dar una fuercita para que vuelva y coja peso, porque arrancó bien, pero se me quedaron dormiditos los oyentes. Pero, ¿me deja recordarle algo antes, si quiere? No, primero el temita. Y después, me parece bueno, primero me parece, el temita a mí. Digamos, ¿para qué yo lo voy a llevar la contraria? Está dirigiendo muy bien. Eso sí, a esas alturas, sí, no. Pero, de verdad, una dirección no, que me parece magnánima. Con ese magnánimo, poder de cortar cabezas, hágale, mi. ¿Cómo no? Tranquilo. Ah, sí. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor aprendizaje en esta pandemia? Bueno, los oyentes que lo miren muy bien, porque después de que Nico nos recuerde algo, nos vamos con el tema del día. Adelante, Nicolás. ¿A que no adivinan qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año? Les voy a dar una pista. Es la del whisky más vendido del mundo. Además, es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho, el negro es mi favorito. Ya saben de qué les estoy hablando, ¿no? Obvio. De Johnny Walker, quien este año se cumplen 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia. Y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, no, es que estuve leyendo los tweets y prefiero separar con música. Con Britney Spears y Pharrell Williams, el tema Boys, que es del trabajo del 2001 de esta chica llamado Britney. For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. Industria del Turismo y Fontur. En los originales, cosas que nos hacen sentir bien. Una presentación de Mundo Saludable Jumbo, variedad para cuidarte todos los días. Ante la belleza implacable de María Juliana Correa con su nuevo estudio fotográfico, esa foto te la tomó alguien profesional, ¿no? Sí, sí, un fotógrafo que se llama Lucas Tamayo. Ante la imposición de Lucas Tamayo y su lente, ante el cuerpo sano y precioso de María Juliana, en lo que pudimos ver Nicolás y yo, y por supuesto Orlando, pero él es un poquito apaciguado. Nicolás está un poco está confundido, ¿verdad, Nico? Sí, un poco desguarambilado. Nos gustaría que nos contaras de cosas de bienestar por cortesía de Jumbo. Pues mira, Jaime, estuve leyendo un artículo ahora en lo que algunos médicos de Estados Unidos se muestran preocupados porque muchas personas, después de tanto aislamiento, después de estar tanto tiempo en la casa y después volver a sus rutinas normales, han sufrido diferentes tipos de lesiones. Si bien hay personas que utilizaron la cuarentena para hacer ejercicio, ahora sí me voy a poner juicioso, voy a aprovechar que tengo mucho tiempo libre para hacer ejercicio, hay personas que hicieron totalmente lo contrario y no se movieron. Se dedicaron a pasar de la cama al computador y eso es lo que pasó durante tantos meses. Lo que le pasa a muchas personas es que se atrofian los músculos. Entonces ellos daban una serie de recomendaciones y esto cae muy bien, cae como anillo al dedo con lo que está pasando ahorita en Colombia, que ya la gente va a empezar a salir mucho más y quizás algunos trabajos se van a reanudar. Y es que las personas tienen que tener mucho cuidado para no ir a sufrir lesiones. No pueden volver a sus actividades normales de un día para otro como si nada hubiera pasado, porque el cuerpo seguramente está desacostumbrado. Hablan de muchas cosas, les voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, a las mujeres nos recomiendan porque yo creo que en cuarentena nunca usó tacones, a las mujeres nos recomiendan no empezar a usar tacones todavía y tener mucho cuidado caminando por la calle. A mí, por ejemplo, me pasó antes de yo empezar a hacer ejercicio en cuarentena, porque yo estuve 3 meses muy quieta, cualquier corredita en el parque con whisky y el tobillo se me dobló. ¿De verdad? Porque no estaba... Pero es que no puedo estar tomando whisky en un parque, mi amor. No, estaba con mi perro. Ah. El humor. La verdad, sí, bueno. Está de luto. Se me, no, de verdad, Nico, me pasó. Se me, tobillo. Se te torció un tobillo. Que estaba absolutamente atrofiada. Entonces, ¿qué recomiendan ellos? Comenzar a hacer ejercicios lentamente, todas las personas que puedan volver al trabajo y digamos que puedan ir caminando, lo hagan para ir acostumbrando nuevamente el cuerpo a una rutina, porque para nadie es un secreto que de todas formas cambiamos mucho nuestra manera de vivir y uno normalmente se movía mucho de un lado al otro, se montaba el carro, iba, parqueaba, subía escaleras, bajaba, y no, ahorita no, ahorita hemos estado muy quietos. Entonces es muy importante que hagamos las cosas despacio, no tomar riesgos, que empecemos otra vez como a poner a funcionar el corazón un poco, quizás subir unas escaleras, no bajarlas, solamente subirlas porque bajarlas le hace daño a las rodillas, y irnos acostumbrando a otra vez retomar nuestro estilo de vida acelerado, que dejamos totalmente de lado. Es muy importante. Ahora que ya desde el jueves vamos a poder hacer ejercicio, por lo menos en Bogotá, que van a abrir parques y bueno, me imagino que toda la gente va a querer hacer actividades al aire libre. Es súper importante que calienten, antes de hacer cualquier actividad, porque de verdad y eso es lo que provoca todas las lesiones. Sí, exacto, porque a mí me pasó y estuve mal. Ahorita en la cuarentena fue que me mejoré de una rodilla, pero por no calentar. Urgencia. Es que me lastimé la rodilla, entonces si van a hacer alguna actividad, previamente calienten. Entonces, Nico, yo te recomiendo que te empieces a mover. No creas. No, pero ahí, ¿por qué se va a mover si está feliz? ¿Cómo tan puntual conmigo? ¿Qué? Si yo pues, porque eres mi interlocutor en este momento, entonces te pongo de acuerdo. Nico me mandó fotos, tiene pesas. Y me ha alimentado de manera muy saludable también. Como has dicho, pero como has dicho que no ha salido ni a la puerta. No, pero yo... Sería bueno que una vez al día bajes las escaleras de tu edificio y las vuelvas a subir para que vuelvas a acostumbrar el cuerpo a moverse. Mira, vieras lo saludable que me he vuelto. Estoy, ¿sí? No, pero en la comida. En la comida, en los hábitos, no. Es difícil que haya alguien más saludable en este edificio que yo. Lo dudo mucho. Troto. Me tomo el ¿Trotas tiempo. De dónde? ¿De la cama al baño? Yo vivo en un piso 21 y entonces lo que hago es que me voy trotando suavemente, porque pues obviamente estamos como desoxidándonos un poquito. Lo que hago es que me voy trotando del piso 21 al piso 1 y me voy caminando del piso 1 al 21. ¿Ves? Me bajo así? Rápido. No, pero es al revés, escaleras. Es al revés. No, puedes bajar rápido. Pero las ¿tú por qué le crees al señor? Vieras lo bien que dos. Me he sentado. Pero porque los oyentes se van a confundir, van a hacer Tengo eso y se van a lesionar. Las piernas, Nicolás. Te digo, a cero para los Bueno, barcos. Pero bueno, sigamos. Se suben las escaleras, no se bajan, porque se daña la rodilla. Exactamente, bueno. Así como dice María Juliana. Pues yo les traigo buenas noticias para quienes quieren llevar una alimentación sana, una dieta especial, o buscan complementar su nutrición o la de su familia, ya que Mundo Saludable Jumbo, pues ustedes van a encontrar productos, tips, recetas para cuidarse todos los días, porque definitivamente es tiempo de vivir saludable. Muchas gracias, Laurita. Vámonos con un poquito de música a esta hora. Estamos en Los Originales, que se emite Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Pasto, en Neiva, en Arauca. Aquí está esto que se llama Beautiful Stranger, de la película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, con Madonita, 1999. La historia del whisky más vendido celebra este año 200 años. 200 años de aventuras, de atreverse, de inspiración, de hacer las mejores mezclas y llevar el gran sabor único del mejor whisky escocés. Hoy, Johnny nos invita a celebrar con un buen Johnnie Walker Black, a seguir nuestro camino y a que continuemos este viaje que nunca se detiene. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnnie Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! The World Culture Lab, Mauricio Amado, otro que tenía engatillado. Papúa Nueva Guinea es el país que más lenguas tiene. La mayoría son habladas por sus tribus indígenas, con muy poca afluencia inmigrante. ¿Cuántas lenguas se habla en Papúa Nueva Guinea actualmente? Muchas gracias. Y cuidado con el internet. ¡Ojo! ¡Ídolo! Tenemos un ganador. No sé. Tenemos una perdedora. No te llega. Única pregunta, Orlando, ¿cuánto dura la música del arepazo? Discúlpame. 20 segundos. 20, bueno, 21 segundos. Vamos a leer. Es que la pasada la puso usted un minuto, con razón, ese programa casi se acaba. Orlando Rivera, 4. María Juliana Correa, 10. Jonathan, 6. Laura Hoyos, 7, y Nicolás Samper, 600. ¡Chapó para Nicolás Samper! ¡Nico! ¿En serio? ¡Chapó! ¡No más uno! Imposible encontrar... Porque ante los logros, que son... ¿Imposible encontrar qué? Y de vez cualquier cuando, cosa. Tú hablas y no, que no habla. No aprende y el otro no, que este no. Es un camello. ¿Y usted se la pasa por allá o qué? Sí, a mí me ha tocado. Entonces usted pide un taxi, ¿no? Que así no se pide un taxi aquí. Bueno, entonces venga, aprendo del otro. Bueno, menos uno para Orlando Rivera. reírse, hermano, que todo el mundo pensaba que usted, ¿no?, siente eso. La corrección. ¿Pero qué hago ahí? Correcto. Estoy haciendo fuerzas para que Bruno no hable. Después es 800. No lo invoque. Corrected her. Ay, no me tire ese perrito, que eso sí es un gustazo. Bueno, ¿cómo va el arepazo? Bueno, bueno. Orlando tiene menos 27 puntos. Jonathan tiene menos 17. Yo tengo menos 15. María Juliana tiene menos 12. Y Nicolás Samper tiene menos un punto. Ay, no, Nico. Ahí vamos, ahí vamos. Yo empiezo lento. Estoy muy contento, pero necesito que Nico quede en positivo para estar tranquilo de aquí al martes, por favor. Sí, porque vamos en este momento te debe un libro. ¿Cómo ayudarlo? Yo me buscaré mis formas. Eso no hay problema. No, te garantizo que no hay ningún problema. Eso sí te lo tengo, absolutamente clarísimo. El tema del día, Nicolás. De verdad, qué desconfianza de la gente. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor aprendizaje en esta pandemia? Que se puede salir con alguien con Tinder. Con ganas no hay pandemia que valga. Saludos al hermano del gran faraón de la radio, Juan González. No sé ni... ¿Cómo? Saludos al gran faraón de la radio. Gracias. Juan González. Muchas gracias. Mi mayor aprendizaje fue, nunca me imaginé que casi a mis casi 40 años superé el número de autosatisfacciones diarias superando a mi yo adolescente. Definitivamente las barreras solo están en la mente. Germán Ortega, nota, Nico. 5-7. Chip, te pido que acabes el arepaso, es aburrido. Laurita ya no quiere participar, no me obligues a mi pony. Nota, Nico, Juan González. No, hombre, pongámosle 5-4. Que puedo ser ambidiestro si me lo propongo, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-5. Soldado Orlando, aprendí a onanizarme con la zurda. ¿Cómo? Esa es la nota. Vamos a ponerle 5-4. En Dubái meten a la cárcel a María Juliana por andar tan vaporosa en la calle. Buah. Porque ella va por su jeque, pero los jeques no les gustan verdes, nota Nico. Vamos a ponerle 5-8. ¿Qué tal? La señorita recientemente ejecutada me tenía convencido que era una erudita. El ajusticiamiento fue duro, Jaime, pero justo. Andrés Fernando Berrío. Hombre. Jaime y Nicolás están dirigiendo muy bien. 5-5. Manito dura con las bellas de la mesa. No estoy de acuerdo con la guillotina de Laura Natalia. A ver. Yo creo que merece otra oportunidad. Fue la mejor competencia para Nico en esta cuarentena. Sí. Ahora Nico queda solo. Ya no hay emoción en los arepasos. Nico, Nico, Nico y nada más. Nota, Nico. Eso no es culpa mía. 5-9. Qué ego, ¿no? Cucho. Aprendí a vivir del sueldo de mi mujer, así como el majadero ese del buen comer de... Jorge el Caserito Cárdenas. Un saludito muy especial para esa diosa coronada de Laura Piconcitos Hoyos y para el eje, faro, motor y mente del programa, Augusto Nicolás Samper. 5-9. Tener comida y dónde dormir, con eso ya es suficiente, lo demás es vanidad. Ay, que los chinos son los dueños del mundo. Saludos a la reina de la radio, Laura Chiquilines Hoyos. Jaime, buena música, no más clásicos. Vuelvan a la música a los originales, nota, Nico. Echemos cháchara. Echemos cháchara, ya volvemos, ya en segundos viene esa divinidad, como esta divina Melania Trump, ¿no? Despegamos. Uy, ¿cómo? Pues es que yo a partir de hoy hasta voy a hacer tres noticas, pero muy, digamos que muy, no, muy bonitas, yo creo. Ah. Muy bonitas. Pero, no, historias, como crónicas. Mala suerte. La mala suerte es que me cogió uno y me quitó. Lo he conseguido todo en el toreo menos tener los cortijos. Dice Pepe Luis Vargas, 33 años después de Fantasmón, el toro que le arrancó la femoral en La Maestranza. Con eso arrancó. Pero yo, ¿cómo olvidarlo? Este Nico. De verdad, Nicolás. Su muslo era un aspersor de sangre, el periquito de una arteria perforada. El chorro le pintó la cara con el camuflaje de la tragedia. Pepe Luis, el hijo prodigio de la torería, se moría camino a la enfermería. ¿Cómo olvidarlo, no, Nico? Imposible, es una foto fija que tiene todo el mundo en la cabeza. Estaba como en una nube, no veía, pero sí oía a la gente. ¡Corre y ponle, quítale eso! La bala perdida del pitón disparado le alcanzó la pierna. El toro pegó un frenazo delante y se vino encima. Me cogió y me partió por la mitad. Hoy en día José Luis Vargas tiene una pizzería. Claro, Pepe Luis. En Madrid. Muchas gracias. Nico, picoso. Muy picoso. Esto es en Brasil. Y que no se ha repetido de programas anteriores, de otros. No, tranquilo, eso ya no hay problema. Mire, Flordelis dos Santos, 59 años, la acusaron del asesinato de su marido. Su marido lo mataron el año pasado en una casa en Río de Janeiro, donde ella y él vivían junto a la mayoría de sus 55 hijos, cuatro de ellos biológicos y el resto adoptados. Todo tiene que ver con que esta mujer, que además es diputada federal, Flordelis dos Santos, habría asesinado a su esposo, mandando a sus hijastros, aquellos que adoptó, para quedarse con todo el dinero de un centro religioso que ambos abrieron. El hombre recibió en junio de 2019 30 balazos en el garaje de su casa. Llamaron a toda la familia, empezaron a investigar a los 55 hijos, tal, y empezaron a hacer el seguimiento, todos con versiones distintas. Bueno, ya la justicia brasileña ha dicho, Flordelis dos Santos es acusada formalmente de ordenar el asesinato de su marido. Qué joyita. Anotando que Wisconsin está en grandes problemas y ahora la familia del señor que le metieron 7 tiros en la espalda, pero se confirmó que tiene 2 tiros en la médula, por lo cual será muy difícil que pudiera volver a caminar y tiene agujeros en el pecho. María Julia. Bueno, Belarus será el primer país, parece, que recibirá dosis de esa posible vacuna contra el coronavirus que se está desarrollando en Rusia. Esto como parte de un nuevo acuerdo que se alcanzó ayer lunes entre los líderes Vladimir Putin y Alexander Lukashenko. Salió con señor. Un rifle el domingo a dar vueltas en sí, la calle. Sí, lo vi. Sí. Tal. Y la policía aplaudiéndole y el bien, bien a todos. En Bielorrusia qué todo miedo. Va mal. Sí, bueno. Laura. Con Antonio Banderas, que anunció hoy en sus redes sociales que estaba oficialmente curado del coronavirus. Él acompañó esta noticia con una foto bastante original y es él con muchos, con la imagen del coronavirus, con varios virus de esos, pateándolos. Pero un estilo bastante... De verdad. No, pues... Muy del estilo de... Se puso creativo, muy TikTok. Sí, exacto. Bueno, pero él dijo que después de 21 días que había estado disciplinado en su confinamiento en Málaga, pues ya había superado el COVID-19. Entonces le envía ánimo a todas las personas que están en la mitad de la lucha, que hasta ahora la comienzan, que se sigan cuidando y les espera lo mejor para ellos, por supuesto. Pero él ya está curado oficialmente. Muy bien. Bueno, en exactamente 20 minutos comienza la convención republicana. Hoy hablan, entre otros, Mike Pompeo. Sí. La extraordinaria divina Ferrari, Melania Trump, Tiffany Trump, hija de Donald. Linda. Y también habla Eric Trump. Va a ser una convención de lujo. Y pues ya aquí está CNN preparada para reventarlo, porque parece que el presidente Trump ayer le dio perdón a un ladrón de bancos en la convención. Esas son cosas que a mí... Pero eso me gusta, eso no es un delito mayor. ¿Por qué? No, porque dijo, voy a perdonar a ese ladrón de bancos. ¿Por qué ese indulto ahí, como por qué? Por ganar votos. Pero, mijo, está... Por dárselas de misericordioso. Pero el tipo se ha robado 40 bancos. Dijo, ¿sabe qué, hermano? No le pares. Uno no más, tiene, uno menos, ¿qué importa? Uno menos, ¿qué importa? Usted, para mí hoy, es necesario para mi hegemonía republicana. Liberó a Barrabás. Se recostó en una esquina y se puso a llorar. Muchas gracias. ¡No! ¿Trump o el ladrón? Ambos, cada uno en su casa. Abrazados. A la pregunta, Nicolás. a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor aprendizaje en esta pandemia? Que los medios nos mienten. Antes de la pandemia decían que la novela Pa' Quererte estaba grabada y engavetada desde hace 3 años. Y miren, Severo Cañengo que nos metieron, Arley Quintero. ¿Cómo? No entendí nada. No conozco nada. Aprendí a vivir del sueldo de mi mujer como el majaderito. No, decía lo mismo. Ese repaso ya no tiene gracia. Declaren a Nico ganador anual. Saludos a María Juli. Nico, no. A verle, 0-1. No, para mí 5-8 porque está diciendo la verdad. Totalmente. O sea, que no tiene competencia, niña. Me da pena con ustedes, pero ustedes esta, no la tiene. Culpa es que si los arepasos, podemos hacer arepasos, cosas que nadie tenga por qué saber y todo sea adivinanza. Pero dime qué pasó con el calamar, o sea, ese fue, pero un minutico, yo qué he hecho que sea que el tipo sabe, o sea, lo de Papúa Guinea, ¿a ti qué te pasa? O sea, ¿tú crees que el tipo ha ido a Papúa Guinea 20 veces? Nunca ha ido. Pero qué sabemos si él sabe, pues él sabe, evidentemente sabe. Eso no, ¿qué hace? Es que lo que pasa es que Nicolás, pero no es malo, no es algo malo, Nico, tienes mucha cultura. Eres un hombre muy culto, un hombre muy recorrido. Y tienes mucho respaldo. Cosmopolita. Mucho respaldo, además, entonces. No, oiga. No, rico. Yo no entiendo esta parte. Tiene sus patrocinadores. Culto, viajado. O sea, resultó uno el culpable. O sea, me toca comenzar otra vez de qué crema yo uso en las axilas para que gane alguien. Sí, por ejemplo. Sí. No, eso sí, definitivamente. Rico, oígame, esto culto que acaba de pasar acá en este momento. ¿Qué tal? Es un hazme reír de los oyentes. Oyentes, por favor, opinen de lo que dijo María Juliana, que es que uno no puede poner cosas que alguien sepa. ¿Listo? ¿Qué tal? No, yo no dije eso. La estamos gente, discutiendo entonces, que Nico no tiene competencia. Es verdad, Nico no tiene competencia, eso está clarísimo. Soy un incompetente. No, al contrario, porque eres altamente competente. Pero no es pura paja. A ti, Nicolás, te vuelve loco. ¿Qué tal el cuento de Papúa Nueva Guinea? Y tú le creíste, María Juliana. En su vida ha salido de Bogotá. Yo parto de la presunción de buena fe. Muy verde estuviste ahí. Es demasiado verde, demasiado sana. Niki. Dime yo qué hago. Yo te amo, pero muy verde. De verdad, yo no puedo creer lo que estoy oyendo. Te dice mentiras todo el día y tú le crees. Yo le creo. Por lo menos Laura sí le parece que es un imbécil. Porque voy a creer que me va a mentir. Pero de verdad. ¿Ah? Claro, y entonces cuando digo, yo parto. Se murió el torero este y dice, ¿quién lo puede olvidar? No tiene ni idea quién es, pero yo no sé dónde estás pensando. Bueno, no sé, María, o es que estás Laura, jugando con me llevaré nuestras mentes mi inocencia, perdón. Me llevaré mi inocencia hasta la tumba. O estás jugando con nuestras mentes de nuevo. Sana. Jamás he jugado con tu mente. Que yo he conocido en todo sentido. ¿Tú crees? Sí. ¿De verdad? Yo sí creo, y Nico también ha hablado. Entonces estoy haciendo un muy buen trabajo. Pues sí, porque nosotros no vemos sino verdura, ¿no, Nico? Ah, no, qué un verdor. Confunde y reinarás. Saludos, aprendí a procrastinar de manera salvaje en esta cuarentena. Mi sentido pésame a la señorita de la guillotina. Y ya, no hay más. Pero de verdad, o sea, resulta que uno tiene que hacer unas cosas como ¿cuántos esferos tengo en la mano ahorita? No. Sí, no, exacto. Pero de cuánto en cuánto sí te puedes tirar uno así que ninguno se... No, nunca más porque ya se fue Laura Natalia. Falta que se vaya Jonathan y ahí sí ya no vuelva a hacer eso. No. The Clash con Rock the Casbah. Buena canción de Combat Rock. Estoy con notas light, me da pena. Me parece bien. Un muchacho de 14 años. Sí, de 14 años. ¿Qué le pasó al muchacho de 14 años? No se sé cayó. Qué tan light sea. Me parece un poquito de pronto demasiado volátil. Sí, exactamente. Sí, muy volátil a mi gusto. Bueno, yo le muy tengo entonces mientras tanto ver, la isla de la fantasía. ¿Y por qué tienes que hablar así? Yo, pero te estoy hablando con amor. A ver, hágale. Ay, pero no le gusta nada a Nicolás. No, Nicolás, no hay pincitas con qué cogerlo. No, pero ¿qué hacemos si es que arrancan y de una es a darle una varilla? Hágale, mire, hágale. Una universidad situada en Alemania, no les voy a dar el dato porque van y llaman, está ofreciendo una beca de $1,900 por no hacer nada. Va a poder aplicar cualquier persona que esté interesada en abstenerse temporalmente de alguna actividad, como abandonar la cama o salir de la casa. Ese experimento es llevado a cabo por autoridades de la Escuela Superior de Bellas Artes de Hamburgo. Ellos dicen, mire, la idea es darle conciencia a una sociedad estructurada en cuanto a logros y éxitos, con eso de no hacer nada. El propósito de esta beca es explorar las contradicciones sociales, ya que se promueve la sostenibilidad, pero también se premia el éxito material y se le asigna valor a las personas en la base del cuánto dinero pueden ganar. Pues ellos muy cansados dijeron, esto es un experimento con intenciones serias. Así que un jurado va a elegir a los 3 mejores, para los cuales le van a dar $2,000 por no hacer nada. Bueno, ahora sí les voy a contar mi nota porque no se vea que se me ha cortado el sonido. Es un muchacho de 14 años que tiene una historia muy linda. Se llama Eddie Jarman, músico talentoso de West Sussex en Inglaterra. Y pues su madre Barbara Genda y su padre Harry Jarman y su hermana Amelia de 11 años regresaron a Gran Bretaña después de un viaje cortico familiar, porque les avisaron que habían podido vender su casa. Con la casa se compraron un velero. Y con el velero decidieron irse por el mundo 2 años los 4. Los papás tomaron un año sabático y los niños dejaron de estudiar. Hasta ahí vamos muy mal. Bueno, pues la familia comenzó a viajar en el 2018. Se fue a Lanzarote, que queda en las Canarias, y luego al Caribe en su velero, y luego en el Atlántico, y pasaron por Aruba, Colombia, ¿cómo? Y Panamá. Exploraron Ecuador, los Galápagos, y llegaron hasta la Polinesia Francesa. Y allí decidieron pasar 9 meses porque había restricciones de coronavirus y no les iba a pasar nada. Y gozaron mucho los 4. Hace algunos días, en un domingo, Eddie se fue a chequear el estribor del barco. No era un velero, era un yate. Cuando pasó un barco de alta velocidad y lo arrolló. Lo reventó en 30 pedazos y el caos no fue. Ni lloraron, no pasó nada. Recogieron los pedazos de este muchacho y se lo llevaron para su país. Sí. Eddie tenía un problema muy grande. Tocaba piano, violín y doble bajo. Y para mí eso ya era un problema. No, tres, déjelo. Pues la familia ya hizo una fundación con $200,000 para muchachos músicos en su nombre. Bueno, qué bonito. Paz en la tumba del muchachuelo Eddie Jarman. Porque era muy precoz y yo creo que... ¿Se acuerda de Eddie Grant? Cantante. O había otro niño. Claro, era buena. Buenísima. No, buena. Tampoco. O sea, usted piensa que es buenísima. Yo, buena. No, bueno, tampoco era mal. La isla de la fantasía, que lo estaban levantando, es que me corté, se me cortó el sonido, pero lo estaban levantando María Juliana. Sí, como no, está yo no, él creyó, él creyó está que con yo le hablé unas ínfulas. Feo. Ah, no, ¿quién? Eso sí. Ahí sí se le quita el verdor, ¿oyó? Uy. Pero, a ver, pero, verde o ínfulas, ¿cómo es la cosa, pues? No, pero verdosita total, eso sí, no. ¿De qué te ríes, Nico? Ah. No, no. Sí, pero tiene un verde chartreuse. A la pregunta. Verdor. Verdor ahí. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor aprendizaje en esta pandemia? Aprender a ser paciente. Aprendí que en las reuniones largas y aburridas dejas la cámara off y el micrófono silenciado y puedes relajarte pintando lindos mandalas. No. Mandalas, sí. Que no sé qué es eso. Bueno, por eso yo lo estoy explicando. ¿Qué es mandalas? Son unas vainas que pinta la gente como unas flores, con círculos y cosas, y ganchos. Entonces ahí pintan. Son, realmente son como unos dibujos que se supone tienen representaciones espirituales. Con que ganchos. Uy, de la manera. Arabescos. Claro, como son patrones repetitivos, tienen repercusiones para la mente. Como que Laura, la gente, ¿no? La isla de la fantasía, por favor. Isla de la fantasía, pues yo me voy para Long Island. Isla, ¿no? Sí, Long Island, en los Estados Unidos, porque la policía de allá puso entre su lista de los más buscados a Nicholas Citron, un joven de 22 años, por el cual están ofreciendo una recompensa de $5,000. Su delito, el señor está yendo por todos los criaderos de perros a robarse cachorros, abriendo líneas de crédito falsas. Es conocido como el ladrón de cachorros. Pero lo curioso es que esté en la lista de los más buscados de la policía de Long Island. Yo me silencio. Comienza. Pero... ¿Qué? No conozco. Estados Unidos tiene 2,000+ de asesinos. Corrijan a Laura. La policía de Long Island lo pone como el más buscado porque se robó dos perros. De una calidad. La calidad no es la cuestionable. Me dijiste, pero que sea una isla. Ah, yo cumplí. ¿Cómo se dice en francés? Cuestionable. Tiene todos los requisitos. Cuestionable. ¿Tú hablas francés, María Juliana? ¿Nos echamos una? No. Segunda noche de la Convención Republicana. Mike Pompeo va a hablar de Jerusalén y hay otra cosa importante. Melania Trump, y yo no sé para qué hacen eso, ha salido en CNN para tirársela, ¿no? Pero para dañarle la cabeza. Que es el primer discurso que escribe solo ella. Ay, ¿ustedes se acuerdan que ella tuvo un problemita en un discurso que fusiló? Sí. Pero es que a mí me cae gordísima la otra. Michelle Obama no me la aguanto. A Michelle Obama. A ti te fascina Michelle Obama, te parece linda además, ¿no? Michelle Obama, como se dice en otros. Sí, la verdad, sí. ¿Te parece bonita Michelle Obama? Sí, me parece una mujer. ¿Hace cuánto no la ves? Muy elegante. Pues a ver, es una mujer bonita, no es una mujer fea. Nicolás, esto solamente se define con dos palabras, ¿sí? La. ¿Qué? No, se define con dos palabras. Con una sola palabra. Paso. La sillita. No, y esta. Paso. ¿Qué? Es que no sé si ahí es con tres palabras. Michelle Obama. Leches. Paso sin ver. Ah, pero es que habla francesito. ¿Estás estudiando francés? Como si como estudié hace mucho tiempo. Como si como ça. Je parle un peu. No, estudié hace mucho tiempo, pero ya no. Ya se me olvidó todo. Sé palabritas. Palabritas. Piconcito. Bueno, comienza la convención republicana con fotos de Abraham Lincoln, María Juliana, con un poco de vainas, Martin Luther King, a ver quién más sale ahí, creemos en la Suprema Corte, la justicia igual bajo la ley, ahí está, uy, pero está Nancy Pelosi, que esa sí no tiene nada que ver por allá, ¿no? Sí, está ahí como de... Bernie Sanders, no, no, no. Yo creo que estamos mirando otra cosa. Bueno. María Juliana. ¿Qué? S'il vous plaît. Atención. S'il vous plaît, me bien sûr. Sí. No, pero habla una frase derecha seguida, porque. Exacto. Me bien sûr. Por eso no. Sí, el grand batel, cosas así. Bueno. Le grand buffet. Je le grand buffet. La John de Voight Michel. Es la voz de... Oiga, John Voight, el actor, es la voz ídolo de la convención republicana. No me diga, ¿en serio? El papá de Angelina Jolie. Bueno, no se diga más. Comenzó la convención y con unas imágenes divinas y todo eso. Antes del último arepaso... un espacio muy elaborado, pongamos una canción. A ver, quedan el arepaso y dos canciones, pero eso es una orquesta, eso parece John Williams tocando ahí. Claro. Esto se llama Alicia Keys y Falling en vivo. Ah. Hacer fade al comienzo, dice aquí. Let's do it. No pierda la concentración, por favor. Bueno. Y la persona que yo le dé algún símbolo, después de que Orlando Rivera cuestiona a Nicolás Samper por ser una mala persona con sus compañeros, abusando de prácticas indebidas en el arepaso, debo estar muy presente, pero aclaro que Nicolás no ganó un solo punto ayer, por lo cual está excluido de los problemas que pasaron ayer. Problemas que no vienen de ayer. Ayer fue la gota que derramó mi copa. Es un poco polémico, pero fue lo que pasó. A mí me da. Bueno. El juicio por los atentados de marzo del año pasado en Christchurch, que dejaron 51 muertos, arrancó ayer en esa ciudad neozelandesa. El atacante, un hombre joven supremacista, Brenton Tarrant, que se declaró hace meses culpable de todos los cargos, se enfrenta a una posible condena sin precedentes en el país. El fiscal relató que el australiano de 29 años trató de causar la mayor cantidad de muertes posibles y que pretendía atacar una tercera mezquita en la que acabó siendo la peor masacre de la historia moderna. De Nueva Zelanda, un país sin coronavirus. Hay 4 casos y volvieron a cerrarla. Sí, sí, claro. Mi corazón está roto, pero nosotros no lo estamos. Dijo Khaled Al-Nobani, un superviviente de los atentados contra 2 mezquitas. Miró ayer a los ojos de Tarrant y compartió con él todo el dolor y miedo que este le causó. Lo señaló con el dedo y le aseguró que su crimen de odio no ha conseguido separar a las comunidades cristianas y musulmanes del país. Estamos unidos. Al-Nobani es uno de las 66 personas sobrevivientes y familiares de las víctimas que durante los próximos 4 días comparecen ante el Tribunal Supremo de Christchurch. Come on. Es la primera vez que se ven cara a cara con Tarrant. Un supremacista peligroso, Laurita Pony, que sí, se sentó sí, en sí, el sí. banquillo de los acusados vestido con un chándal gris, como la gola que tiene Nico, y con los pies y las manos esposadas. Ese apodo es una berraquera. El australiano parecía seguir con atención los relatos de sus víctimas, pero solo pareció emocionarse en una sola ocasión. Fue cuando habló Jana Ezzat, una mujer de origen iraquí, al que él le mató a su hijo ese 15 de marzo. He decidido perdonarte, señor Tarrant, porque no tengo odio, no tengo venganza. Tarrant se cubrió parte de su cara, parpadeó varias veces, se tocó un ojo y se puso a llorar. Las víctimas empezaron a relatar ayer sus experiencias de terror, de pérdida, de dolor inconsolable. Algunas, como Ezzat, ofrecieron su perdón, pero muchas confían que el tribunal imponga la pena máxima capital para Tarrant. Como el atacante se declaró a finales de marzo culpable de todos los cargos, la gente está muy brava y están pidiendo lo peor. Y no les importa, excepto a Janet Ezzat, que perdió a su hijo de 15 años y dijo, ¿lo puedes volver a hacer? No, mi vida dijo eso. Está no, tranquila. No, como que lo puedes volver a hacer. Eso es lo que dice aquel en el artículo, yo no puedo hacer nada. Uy, no, pero la señora... El tipo lo están condenando por... Pues es que el niño está muerto, no lo pueden volver a matar, Nico. No, pero... No, es que está, el niño murió, entonces ¿cómo lo va a volver a matar? No lo puedes volver a hacer. No, es que ella dijo, tú puedes volver a matar a mi hijo, eso fue lo que dijo. Pero el niño ya lo mató. Eso es lo que entendí yo del artículo. Tal vez lo estoy traduciendo mal. Sí, me parece que hay alguna falla de traducción, la verdad. Puede ser, puede ser. Está en español, pero no importa. Seguimos. ¿De qué se ríe? Estamos en un tema serio. Está en español, es el periódico del País de Madrid. Está en español puro. No sé qué pasa, no sé qué pasa. Puedo estar un poco emocionado. Bueno, aparte de las 51 personas, hay 40 asesinatos en grado de tentativa. Es decir, trató de matar a 40 más y no pudo. No, pero de verdad. Y un cargo de terrorismo. La pregunta es, ¿cuál es la pena máxima que podría recibir? ¿Te asustó? En Nueva Zelanda. No, yo no sé. Yo no tengo nada que hablar. No es en Colombia. Pero no puede hablar conmigo, perdón. En Christchurch. Está prohibido eso en los arepasos hablar con... No, pero uno habla pasito porque confunde al resto del grupo, Dios. Bueno. María Juliana siempre pisando la raya del salto triple, ¿no? Esa rayita roja. No, Jaime, es que no te llegan como que los mensajes, como que no te entran rápido. No sé qué pasa con tu internet. María Juliana, 4 cadenas perpetuas. Orlando, 90 años. Nicolás, 45 años. Laura Natalia Hoyos, 60 años. Y Jonathan, cadena perpetua. Jonathan, tienes más uno. ¿Tú sabes eso por qué o es arepaso? ¿Me cuentas eso? Por indagar. Esa nota la vi hoy en el noticiero del mediodía. ¿A qué horas fue ese noticiero, Jonathan? El mediodía. Eso sí, no digo el nombre del medio porque es la competencia. No, lo puedes decir y no pasa nada. ¿Cuál fue el medio? En Caracol Sutatensa. Televisión. ¿En qué, perdón? Caracol Televisión. Bueno, pues Jonathan tiene más uno y menos uno, pues desafortunadamente es cadena perpetua, lo máximo que puede recibir, y sería un récord porque la última pena más grande era 30 años por un man que mató a 10 personas en el 2011. Bella. Es un estilo clásico, porque ellos creen que no se puede... castigar tan duro, que la gente aprende con el tiempo. ¿Su opinión, Nicolás? Son laxos, un poquito, ¿no? Menos uno para María Juliana Correa, 4 cadenas perpetuas. En los originales. Esto lo van a aprender a las buenas o a las malas, Dios. La correccional. Vio que hay que dar explicaciones para no terminar como terminó el personaje de hoy sin cabeza. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Sin cabeza. Tras le cortó la cabeza tres veces, le tiré tres veces la guillotina. No quedó nada. Como la femoral de su ídolo del torero. No, hombre, Pepe Luis Vargas. Bueno. ¿Qué jornada nos dio? ¿Qué tiempo? ¿Qué jornada? Y María Juliana, uy, pero ¿cómo sabe? Ay, Dios mío. Es que... Bueno, pues, María Juliana, creo que ya vas para abajo. Bueno, ¿cómo va el arepaso, mi querida y hermosa Laurita, por favor? Mira, Orlando tiene, bueno... No, en hermosa. Sí, pero querida, nada, tiene todo. No, de querida. Déjame una hermosa de si verdad, quiere, pero... ¿Cómo te vas a dejar influenciar así de Nicolás Samper? Vamos a mentir. A ver, Laura, por favor. Orlando tiene menos 27 puntos. Jonathan tiene menos 16 puntos. Yo tengo menos 15. María Juliana tiene menos 13 y Nicolás Samper tiene menos un punto. Nico, ¿qué pasa, papi? Yo empiezo tarde, empiezo lento, ahorita. Y termina lento. Sí, ahorita. Oiga, Daniel, ganador del tweet de hoy a la pregunta, ¿qué aprendiste en la pandemia? Bueno, hubo varios ganadores, le cuento. Entre por favor, ellos, quiero oír uno fuerte. Cucho, dijo, uno de los ganadores. Dijo Cucho. Uy, no, no, eso es muy vendido. Aprendí a vivir del sueldo de mi mujer, así como el majadero ese del buen comer de Jorge el Caserito Cárdenas. Un saludo muy especial para esa diosa coronada de Laura Piconcito Hoyos y para el eje faro y motor y mente del programa Augusto Nicolás Samper. ¿Qué opinas, Laura, de ese? ¿Qué opinas de ese tuit? La verdad. Pues es que igual lo menciona. Exacto. Entonces, por supuesto, yo ahí pasé porque... Piconcitos Hoyos, ¿te parece que es una mención al pasar? Siga. No, yo sé. Mac Bazar. Adelante, Nico. Mac Bazar dice, en Dubái encanan a María Juliana por andar tan vaporosa en la calle, porque ella va por su jeque, pero a los jeques no les gustan verdes. Y el tercero, Germán Ortega, que dice, muy buen tuit, mi mayor aprendizaje fue, nunca me imaginé que casi a mis 40 años superé el número de autosatisfacciones diarias superando a mi yo adolescente. Definitivamente las barreras solo están en la mente. Y están buenos. Bueno, listo. Terminamos con música. Vamos a decirle adiós a este programa con Cristina Aguilera, Lil Kim, Pink y Mía, Lady Marmalade, y después Emilio Sánchez a las 8 en punto con El Sabor de la Noche.